La principal queja tiene que ver con esta especie de corralito que se plantea en uno de los artículos que establece que la prensa y todos los trabajadores de prensa van a estar situados en un lugar que va a estar determinado por las propias fuerzas represivas, las manifestaciones, para cuidar supuestamente la integridad física de quienes van a las coberturas. Esto se analiza como un intento de limitar el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la información, ya que son numerosos los casos, los antecedentes, en donde gracias al propio accionar de los fotógrafos o de los camarógrafos se ha podido conocer la verdadera actuación de las personas. Que sí, digo,